país. Y la fiesta debe comenzar con ritmo y con alegría. Para ello, Atilio Tinoffi, el maestro de ceremonia, les dice a ustedes, ¿quién rompe el fuego con ritmo? Gracias, Zelda. Efectivamente, rompe el fuego, no podía ser de otra manera, el pibe de oro, como lo bautizó Antonio Gesta, Berna. El pibe de oro, su extraordinario y sensacional cuarteto de música popular, la voz de Ariel Ferrari, y para el comienzo, un éxito para que bailemos todos, la herencia que me dejó de Bernita de Viracua. Adelante, muchachos. ¡Fija! ¡Eso! Yo me pregunto cómo he logrado a las mujeres tenerlas como locas. Y soy petito, medio pelado, quizá no tengo mucho menos de ganar. Eso le debo a mi abuelito, su consejo de canchero me enseñó que a las mujeres hay que mimar. Y de esta forma ya no me da. Si no ha sido plata, que me dejó, pero no me importa, si tengo el amor, no vale la pena, pero me cayó, y no estará salvo, digo a pie. ¡Che, che, che, che! ¡Venga! ¡Fuera! ¡A la vuelta! ¡Otro poquito! ¡Che, che, che, che! ¡Eso! ¡Venga! ¡Fuera! ¡La vuelta! Yo me pregunto cómo he logrado a las mujeres tenerlas como locas. Y soy petito, medio pelado, y ya no tengo mucho menos de ganar. Yo esto le debo a mi abuelito, con su consejo de canchero me enseñó que a las mujeres hay que mimar. Y de esa forma ya no verá. Si no ha sido plata, que me dejó, pero no me importa, dejó el amor, no vale la pena, ser un ricachón, y no estará chando, digo que tú. ¡Hey! ¡Fuera! ¡Bueno, vengo! ¡Bueno, bueno! ¡Fuera! ¡Fuera! Y continuamos con Berna, el pibe de oro, cantando Ariel Ferrari, ya nos entregan de grano de oro esa niña que me mira. Sueños y sueños que aquí llego a ti. Porque en la noche, por donde madrugada, todo mi nada, te veo yo a ti. ¿Quién eres? No puedo equivocarme, tu boca tan grande me dice que está aquí. ¿Quién eres? De todas las mujeres que tanto he soñado, vivir en la de aquí. Esa niña que me mira, esa niña puede ser, esa boca que dibuja, la sonrisa que seré. esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer, esa niña que me mira, esa niña que sonríe. ¡Vaya! ¡Hey! Otro poquito. Ven a mí, que quiero conocer y vengo a querer como te ha de querer. Me siento adentro y nada nuevo es eso. Quiera o no quiera, todo me habla de ti. Eres quien eres, no puedo equivocarme. Tu boca al hablarme me dice que es así. Eres quien eres, en todas las mujeres que tanto he soñado vivir en la calle. Esa niña que me mira, esa niña puede ser. Esta boca que dibuja, la sonrisa que seré, esta cara de chiquilla, este cuerpo de mujer, esta niña que me mira, esta niña que soñé. ¡Vaya! ¡Bueno! ¡Bueno, ma! Demasiado ya lo sé, pero no es amor, es solo un gran cariño. Me olvida que me puedo conformar y retiro de tu aliento. Me dijiste que ya tienes a tu amor, fui bajito tu vez, como una confidencia. Que precisas a un hermano como yo, que te cuide y te proteja. No quiero ser tu amigo, no me puedo resignar. No quiero que haya testigos, ni te quiero de verdad. Pero que un día te sientes, que algún amor precisa. Quiero que cuentes conmigo, siempre yo te desvela. ¡Vaya! Thank you.

Cuando me vino con su salida, me llamó para contarme que lo habían traicionado. Y sin ser compañera, no sabe por qué la abandonó. Ya no te preocupes, cariño, no debes perder las ilusiones. Y la macarita y a tu pareja verás como solita buscará en tu mano. Ya no te preocupes, cariño, no debes perder las esperanzas. Ya verás que te cuidará tu compañera, que siempre amor te dará. Y continuamos al ritmo triunfal, el ritmo de Berna, el Pibe de Oro, que todos los sábados de 12:30 a 13 presenta Caracoleando con Berna, otro título también impuesto por don Antonio César. Y ahora, para continuar, un catumbé que Edgar nos va a anunciar. Pero antes de anunciar desde el catumbé, es importante que nuestros amigos oyentes, y a través de la distancia y están apreciando por el murmullo a la gente que nos acompaña, sepan que las instalaciones de Asociación Deportiva Atenas están totalmente colmadas ya a esta hora. Es increíble, a pesar de la noche tan fría, a pesar de la noche bastante tremenda que tenemos en Córdoba, el público en forma multitudinaria se ha hecho presente aquí para acompañar con su presencia, su calor y su emoción a don Antonio Cesta en la noche del regreso. Por eso nosotros todos juntos con el aplauso queremos demostrar a nuestros amigos cuántos hemos venido a testimoniar el afecto y la alegría del reencuentro. Y ahora sí, sigue en la noche grande Berna, el Pibe de Oro. Ay, mi señora, que me cómo podíamos resolver. Y si que ha puesto en venta don Evaristo a su mujer, porque no la soporta, no ha cumplido con su deber. Dice que todo el día no hacía nada más que comer. Para culpo con la copia colocada. De duerma me decía y los sueños me bajaba. Pero cuando me dormía, su roca se despertaba. Y la cara le veía que con lepe me agarraba. Un comprador que me mandaba a remate de la ropa. Y tener la referencia a mi prendido. No me parece que hacía nada más que el loco de contento. Para que me Que a presentar o arremate de la gorra.